85% de la población de América Latina estará viviendo en las ciudades. Eso implica 200 millones más de personas demandando servicios. La región es la que menos crecimiento urbano tendrá en el mundo en desarrollo, pero eso no significa menos problemas. La ONU recomienda en su informe sobre las perspectivas de la urbanización mundial voluntad política para atender las necesidades de las urbes en el futuro. La directora de la División de Población, Hania Slotnick, especificó que la mayoría de los problemas actuales de los países de la región tienden a agudizarse en las próximas décadas. Muchos de los países, sobre todo los que tienen ciudades muy grandes o muchas ciudades pequeñas que no tienen suficientes recursos, el acceso de sus poblaciones a servicios no es perfecta y va a haber que mejorarlos. ¿Hay alguna tendencia llamativa en términos de algunas ciudades en particular en América Latina que sean de preocupación para el futuro, para los próximos años? Le digo, en general no es demasiado, porque Latinoamérica tiene 4 de las megaurbes que tienen más de 10 millones de habitantes. Estas son la Ciudad de México en México, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil y Buenos Aires. Todos los gobernantes de esas diferentes unidades tienen que darle atención al hecho de que sus poblaciones están creciendo, hay que dar mejores servicios para que sobre todo las poblaciones con menos recursos tengan acceso a tierras con servicios mínimos, sobre todo de sanidad. Uno de los mayores desafíos para las grandes ciudades de América Latina serán los tugurios. Los gobernantes deben pensar en políticas para evitar su crecimiento o la formación de nuevos barrios pobres, dijo Slotnick. Es muy probable que tengan los recursos humanos y también los recursos en cuanto a financiamiento para poder hacer algo. Es más bien una decisión política que para hacer lo mejor posible va a tener que involucrar a la gente que está ya teniendo esos problemas para ver de qué manera quieren cooperar todos a mejorar su situación de vida. Otra tendencia llamativa en la región es que algunos países de fecundidad baja como Cuba y algunas islas del Caribe podrían tener menos habitantes urbanos para el 2050, dice la experta. Una cosa que es muy especial de América Latina y que no encontramos en otros lados es que hasta ahorita nuestro análisis de la distribución urbana de la población por edad muestran que América Latina entre las regiones en desarrollo del mundo es la única en que la población de 60 años y más está más urbanizada que la población total. Declaraciones de Hania Slotnick, directora de la División de Población de la ONU. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Las necesidades insatisfechas de las megápolis, la ausencia de servicios, la falta de espacio, agua, carencias educativas y de salud. En contraste, estas mismas megápolis concentran a los recursos humanos calificados, a los fondos financieros y los económicos de un país. El 11 de julio se celebrará el Día Mundial de la Población, esto a raíz de que en 1987 se estimó, se conocía que la población mundial estaba alrededor de los 5.000 millones, y de ahí se decidió poner un día al año a uno, para conmemorar y como tener un día donde alertar sobre los problemas del crecimiento poblacional, la desigualdad de la distribución de las poblaciones en diversos países y en diversos ámbitos. Este es el informe, una parte de un informe vinculado a la población en ciudades. ¿Qué ocurre en zonas rurales? Vamos a hablar de algunas paradojas, porque mientras que en las ciudades se concentra la gente, en zonas rurales empieza a despoblarse. Esto ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo, sobre todo con el crecimiento de las ciudades y el desarrollo industrial y las fuentes de trabajo, que son mucho mayores en ciudades que en zonas rurales. En las zonas rurales y en periurbanas, los profesionales que la habitan están empobrecidos, no gozan de las mismas infraestructuras ni de sueldos adecuados como lo hacen los de las ciudades. Estas zonas, las rurales, sufren emigraciones permanentes y las poblaciones en general languidecen en número. La falta de movimiento económico y la pobreza marcan a fuego a la población rural, que se empobrece aún más en su viaje supuestamente salvador a las ciudades. En América Latina, los pobres de zonas rurales duplican en porcentaje a los pobres de zonas urbanas, y los indigentes de zonas rurales triplican en porcentaje a los indigentes de las zonas urbanas. Sin embargo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, Los porcentajes han bajado en términos de pobreza desde 1980 a la fecha. Inclusive son sensiblemente más bajos que los décadas del 90 en América Latina y comienzan inclusive a bajar mucho más fuerte desde el 2002. La brecha entre ricos y pobres ha disminuido entre el 2002 y el 2006 para América Latina, y 15 de 18 países latinoamericanos están en estos términos un poco mejor que lo que estaban en el 2002. Mientras que en las ciudades ya hemos registrado, ya hemos resignado algunos de nuestros derechos al devenir, ¿no?, de la vida cotidiana, los que viven en zonas rurales viven el atropello y el olvido permanente. Es estructural el abandono que se sufre en las zonas rurales. Parece que los habitantes de las zonas rurales, indican algunos expertos en el tema, estuvieran atrapados entre la tentación por migrar a zonas urbanas y quedarse a languidecer en las zonas rurales. Carentes de escuelas, con tierras confiscadas, sin maestros y sin hospitales, sin comunicación, se fomenta la extinción de la memoria, de la historia, de las costumbres del pasado. Traje a colación este tipo de información a raíz del audio que escuchábamos, porque resulta paradójico que empecemos hablando de números, pero terminemos siempre hablando de aspectos que tienen que ver con lo político y lo ideológico. Tal vez nos debamos empezar por el otro extremo. Empecemos a hablar de política y de ideología y luego veamos si nos dan los números. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, este programa de divulgación científica que hacemos en Radio Ciudad en el 98.9 todas las semanas. Saludamos a la gente de Tilizarado que nos recibe a través de FM Center en el 98.1 allá en el norte de la provincia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje de voz en el 420-895 y al 1573-36-56. Osvaldo Martín, bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, Antonio. Bien. Con un poco de sueño, pero... Con un poco de sueño. Bueno, despertate, y si estás despierto, despertate más. Intentando. ¿Cómo se comunican con nosotros, además de por teléfono, Osvaldo? Pueden entrar a facebook.com/labúsqueda. Muy bien. Y hacerse amigos de La Búsqueda. Ajá. Y ver los posts y comentarlos. Sí. O pueden entrar a peligrociencia.com. Uh-huh. También. También pueden escribir a labúsqueda.divulgación@gmail.com. Hacemos el programa de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción, Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Dale. Que tengo por ahora, es un poco curiosa, la saqué de la revista Science publica en su página la parte de noticias, sí, científicas. Uh-huh. Y me llama la atención porque hace la pregunta que si pueden ser las motocicletas, proveer una vía verde, ¿está bien? Una forma de disminuir las emisiones. Ah, sí. Y bueno, y el planteo, me pareció curioso el planteo, y esto es porque en un foro que se realiza todos los años desde el 2004 en Europa, sí, una de las charlas se trataba de eso y se titulaba Mimosa, los pros y contras de las motocicletas. Ajá. Y Mimosa, ¿qué es Mimosa? Es un consorcio. Uh-huh. ¿Sí? De gente que incluye, hay gente de universidades de Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, y hay muchas empresas, ¿sí? Uh-huh. Empresas de que diseñan materiales, empresas de indumentaria de motocicletas. Y este consorcio es un proyecto a varios años y lo que plantean hacer es estudiar, por ejemplo, los accidentes, estudiar cómo es la dinámica de los accidentes, qué pasa cuando alguien va en una moto también y se resbala o se choca o el auto lo golpea o qué es lo que sucede. Uh-huh. Y tratar a partir de esas investigaciones diseñar medidas de mayor seguridad para el motociclista. Ajá. Ese es el planteo, así está en la página de ellos, sí, pero parece ser que en esta conferencia lo plantearon del lado más ecológico, como diciendo, bueno, nosotros les vamos a proveer estos medios seguros, de uh-huh, esta forma va a estar bueno que usen motocicletas, porque por ahora son un medio peligroso. Sí. Y entonces vamos a andar todos en motocicleta. Uh-huh. Por supuesto, recibió, creo que, muchas críticas. El mismo artículo de Science, ¿ah, sí?, es un poco crítico, porque el planteo parece un poco blando y nadie les cree mucho esto de nos hagamos los ecológicos y les vamos a dar de esta forma una solución al cambio climático vendiendo, no sé, motos más seguras o cascos más protectores. O, ajá. Suena como un poco forzada, pareciera. Y cuando vas a la página del uh-huh, proyecto del no hay mucho de cuestiones climáticas. Viene por el lado de la seguridad. Dice, nos interesa desarrollar, investigar y desarrollar tecnología para aumentar la seguridad. Pero tenía un costado ecológico la noticia, pero costó encontrárselo. Claro, parece ser como se lo han querido poner como para dar un poco de enganche. Y pero no tiene que ver con motos más eficientes en la conversión de energía. No, porque el diseño, como te digo, es de seguridad para la moto. No tiene nada que ver. Es más, una de las críticas esas es que la industria de las motos es una de las industrias que menos ha hecho por reducir emisiones de gases o por reducir ruidos o es por cierto. Reducir contaminación. Es cierto. Entonces, ¿por qué sería una vía verde? ¿Quién propone esto, me decías? Esto es el consorcio este que te digo, se llama Mimosa, es un proyecto. Y es un proyecto de mucha gente, está avalado por la Unión Europea, está bien, y como te digo, son varias universidades de Europa, de los principales países, y varias empresas. Hay mucha industria metida. Hay diseño de una empresa que diseña materiales, estos los composites, los materiales sensibles para que cuando choquen absorban. Uh-huh. Hay una empresa que es muy conocida de indumentaria digamos para andar en motos, pero en motos potentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decía que también dice en el artículo que es curioso que todas las charlas mostraban motos de gran cilindrada. Nadie mostraba, por ejemplo, estas bicicletas, viste, que andás, son eléctricas y que pedaleas y bueno, nadie mostraba eso, u otros vehículos de dos ruedas que podrían ser, o triciclos, por ejemplo, que se sabe que son más seguros y que por ahí podrían. Después me harías el favor de ver si alguna de esas empresas del consorcio Mimosa es sponsor de Science. Nos podríamos ver. Lo mismo, el artículo de Science es bastante crítico. Me parece que no. Porque está bien. Pero lo podemos buscar, dale. ¿Puede ser? Sí, digamos, sí, cómo no. Simplemente sacarme una duda. Sí, a mí todavía me quedó la duda de quién es. Estoy en una postura de suspicaz, cancherito, pero sé. No, pero es que cuando lees el arte genera una cosa así. ¿Qué hacen Science, dijiste? ¿Qué vos? Hacen Science, sí. Uh-huh. ¿Qué hace este artículo? Y es más, realmente por eso lo traje más que por. ¿Qué hace ahí metido? Pero bueno. Guardá para el cierre el resto de lo que querés decir. Bueno, yo le voy a comentar en estos 5 minutitos que nos quedan, o tal vez menos, la trayectoria de la noticia. ¿Terminaste? Sí. ¿Fue alguna vez? No, terminé. ¿Cómo no lo ensayamos? Está bien. La trayectoria de la noticia. Leo en el diario La Nación un artículo de Nora Bar titulado Ya hay vinchucas hasta en Chubut. ¿No? Sí, entonces, sí. Bueno. Es interesante, dice, en la fría Patagonia, ya hay vinchucas hasta en Chubut, en pleno julio descubrieron un ejemplar adulto en un centro de salud de Comodoro Rivadavia. Es absolutamente inusual para la sabiduría convencional que una vinchuca esté en esa latitud, ¿no? Hace mucho frío, está muy al sur de su distribución central, ¿no? Es como atípico. Bueno, la historia es que en realidad, ¿qué es lo que rescata el artículo de Nora Bar? Que lo que se creía que era imposible en realidad es posible, ¿no? Y hay todo un relato anecdótico, científico, acerca de cómo el investigador llegó a conocer que había una vinchuca en Comodoro Rivadavia, ¿no? Pero ¿cómo surge todo esto? Surge porque las autoridades sanitarias del sur, de Patagonia, en particular de Chubut, entran con un prejuicio acerca de que se han detectado casos serológicos de chagas, de enfermedad de chagas, y claro, le echaron la culpa a inmigrantes bolivianos. Puede ser que los problemas que tenemos en Argentina los ocasionan chilenos, bolivianos y paraguayos. Y ahora uruguayos, casi hasta hoy uruguayos, ¿no? Por seguir en la copa unas horas más. Entonces, bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, hay inmigración de países o de provincias en realidad donde hay chagas, entonces llegan a un lugar, para colmo descubrís que hay una vinchuca, si hay una vinchuca probablemente haya más. Bueno, esto podría empezar el ciclo, ¿no? En el sur de Estados Unidos. Acá. Exactamente. Bueno, resulta ser que se encontró esa vinchuca, de acá que llegó a mano de un investigador, Ricardo Guttler en la UBA, especialista en el tema. La vinchuca llegó muerta, pero había puesto muchos huevos en el envase. Le hicieron análisis genéticos correspondientes y determinaron que la vinchuca era Made in Argentina. Era una vinchuca argentina. Era una vinchuca argentina. Y además parece que provenía de la zona Cuyo. Ajá. Con lo cual empezamos a generar esto de, mira, también te podemos decir abajo con tus prejuicios porque en realidad pudo haber venido de Mendoza o San Juan o Catamarca y no de Bolivia, claro. Para empezar. Bueno, Resulta que me pongo a bucear un poquito más en el tema Chaga, la situación de Chaga, y oh coincidencia, Osvaldo, la revista Nature saca un suplemento esta semana, en el suplemento Outlooks, ¿no? Como esta mirada hacia afuera, ¿no? Esa mirada, todo sobre Chagas, el ABC del Chagas, un update del Chagas, ¿dónde estamos Chagas hoy? Y uno de los artículos más interesantes es uno que habla sobre la enfermedad de Chagas en el Chaco, que casualmente también relata esta historia que relata Nora Bahr, ¿no? De cómo llegaron a ver, ¿sí? Pero eso no es lo importante, eso no es lo importante. Lo importante es que lo que está ocurriendo a nivel mundial con el Chagas, a nivel Latinoamérica y después a nivel mundial con el Chagas, es muy interesante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La investigación de la transmisión, ¿sí? De cómo se transmite el Chaga, todavía sigue siendo pobre. Imagínense, lo es en Argentina, imagínense en el resto de Latinoamérica. Además, los asentamientos rurales, ¿sí? Hacerlo, esta investigación en los asentamientos rurales, casi se ha convertido en una actividad diplomática de los investigadores, tanto como una actividad investigativa, de investigación científica. La nota central, el nudo de la nota sobre la enfermedad de Chagas en el Chaco, aquí en Argentina, tiene como eje central el hecho de que se conoce una parte de lo que ocurre con el ciclo de que involucra a Trypanosoma cruzi, el parásito, y al vector, la vinchuca, Triatoma infestans, pero hay un montón de aspectos que todavía se desconocen y que ha sido... ¿Por qué no decirlo? La labor sacrificada y hasta paciente, parece de libro, de ciertos investigadores que han hecho un estudio sistemático. Lo que se sabe es por la sistematicidad de los estudios realizados en Santiago del Estero y parte de Chaco, en Argentina. Lo que no se sabe, se está empezando a descubrir, porque recién ahora se empieza a armar un rompecabezas más muy interesante. Por ejemplo, se acaba de descubrir, que hay poblaciones, o al menos enclaves en el Chaco, en donde las vinchucas se están haciendo más resistentes a los piretroides, que es un compuesto químico que ataca especialmente al sistema nervioso de insectos, ¿no? Y no de mamíferos. Sí. Hay vinchucas resistentes. Se conoce, luego de tantos años de investigación, que, por ejemplo, tener perros es de mucho riesgo, pero tener de dos a un perro reduce las chances de que la población humana se contagie de Chagas, aun cuando haya vinchucas. Sí, porque es importante esto del contacto, de que cumpla el ciclo también en animales domésticos. Pero ahora empiezan a aparecer los primeros estudios acerca de la importancia que tienen los animales no domésticos del bosque y la selva chaqueña en la transmisión de Trypanosoma cruzi. Con lo cual estamos hablando de... Pasamos de... algo interesante, pero casi anecdótico, sobre lo que pasó en Comodoro Rivadavia, a ver una problemática que va un poquito más allá de, inclusive, el interés periodístico por esto. De Chagas, se sabe todavía mucho, pero en comparación se sabe poco. Pero hay algo alentador en todo esto. Se han descubierto algunas... aspectos comportamentales y conductuales y de historia de vida de este animal, de la vinchuca en particular, del vector, que indican que podría, por ejemplo, tolerar viajes hasta en avión sin morir. Con lo cual, aparentemente, para las autoridades sanitarias a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud y la ONU, Chagas se está empezando a despertar un poquito más de interés que el que había despertado hasta hace 10 años. Parece que han visto que se viene un problema a nivel mundial. Y eso, por eso lo traía. Sí, bueno, después vamos a comentar todas las neglected diseases. Exactamente. ¿Tenemos tema musical? Sí, un tema de Wendy Pua, es de Singapur, y escúchalo porque está muy bueno. A ver. Thank you. Profesora de evolución en la Universidad Nacional de San Luis, paleontóloga, varias veces una de las caras del Discovery Channel, conductora de radio, estudiante del doctorado, magíster, investigadora, lectora empedernida. Recibimos en esta sección extra Andrea Arcucci. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? No me reconocí. ¿Viste? Casi. No sabías de qué estaba hablando. Creí que había otra persona acá presente. No, somos Osvaldo. Me perdí. No, y con esa musiquita así tipo circo, dije, bueno, por ahí aparece algún payaso. Para payasos nosotros. Bueno. Andrea, ¿qué nos traes a extra? Bueno, yo les quería comentar una pequeña noticia, que en realidad no es una noticia del día, es una noticia del año. Del año. Ah, mira vos. Sí, porque en realidad, ¿por qué? Porque se trata de un aniversario que va a ser durante todo el año. Bien. Yo soy, podría ser el noticiario de los aniversarios. Podría ser. Digamos. Resulta que este año, 2010... se cumplen los 350 años, uh-huh. O sea, el aniversario, sí, de una institución que se llama la Royal Society de Londres. Sí. La Royal Society, que en realidad el nombre completo es Royal Society para, o sea, Sociedad Real para el Mejoramiento de las Ciencias Naturales. Uh-huh. Ese es el nombre verdadero, en realidad. Verdadero y original. Y original, uh-huh. Sí, que no lo quise decir en inglés porque no quiero que se piense que es inglés. Claro, aparte de todo lo que leí. Aparte no, porque inglés, ya sería claro. Mucho autobombo ya. Claro. Esta institución, que de tan larga data, resulta que, bueno, en la fecha, estos ingleses siempre, digamos, ponen un límite en algún lado y dicen que el aniversario es este año. Sí. Pero en realidad parece que en realidad desde bastantes años antes, desde 1645, por ya ejemplo, se reunían. Ya se reunían grupúsculos, uh-huh, de interesadúsculos, uh-huh, en la ciencúscula, digamos, claro, que en ese momento se llamaba Experimental Philosophy. Es cierto. La ciencia, claro, porque no se llamaba ciencia, no, se llamaba Experimental Philosophy, y era una cosa rara y novedosísima, sí, en esas épocas. Y bueno, los ingleses tuvieron una guerra civil, te aviso, por, uh-huh, estos años. Sí, sí. Entonces parece que no se daba un poco la situación para muchas reuniones. Para el desarrollo de las ciencias. Pero en el 1660 se estabilizó un poco, sacaron un rey, pusieron otro, y en realidad el Carlos II, Carlos II, Carlos II, sí. Sí, Carlos II. Podés hablar en números, en otro tipo de números. Claro. Y eso que está con Román. Claro. El Carlos II. En inglés no, pero puedes decir Carlos II en vez de Carlos II, pero este es, sí, el de, claro, Inglaterra, ¿eh? Sí. Ojo, porque hay otros Carlos, sí, II, sí, sí, en otros países. Este fue el que lo hizo en otro suya. Hay dos Carlos. No, hay muchos más Carlos. Claro. Pero en realidad, el 30 de noviembre de, uh-huh, 1660, uh-huh, esta gente, una docena, dice, nada más, sí, de selectos, uh-huh, interesados en la Experimental Philosophy, se juntaron y dijeron, vamos a hacer una sociedad que se interese en estos temas. ¿Y hoy cómo celebramos? Y bueno, esta gente celebra por todo lo alto, te diría, como dicen los españoles, y te diría que hay que ver qué no hacen. Vamos, empecemos. Programas de tele. La BBC de Londres ha determinado que este es el año de la ciencia. Sí, entonces ha hecho dos series exclusivamente para este aniversario. Una se llama The History of Science, uh-huh, y la otra se llama Las Siete Maravillas del Universo. Sí. Esas salen este año. Y después tenemos en radio, Radio 4, que es la radio, uh-huh, de la BBC de Londres, tenemos dos series. Una de Richard Dawkins, que se llama The Age of the Genome, uh-huh, o sea, la era del genoma. Sí. Y esta es de no creer. A ver. Una búsqueda de talentos nacional que se llama So You Wanted to Be a Scientist. Ajá. O sea, ajá, una especie de American Idol, pero esta sería Scientific Idol, o claro, algo así. Claro. Así que querés ser científico. Así que querés So. Eso lo quiero ver. Eso, sí, eso. Yo me imagino un padre diciendo esto, por ejemplo. Uh-huh. Así que querés ser científico. Claro. Ajá. Bueno, eso va a ir por la radio. Ajá. Es una búsqueda nacional de talentos. Sí. Entre otras cosas, van a hacer además un festival de las ciencias y las artes, uh-huh, esto en un lugar que se llama South Bank Center, que queda en el absoluto centro de Londres, sí, en lo más high society que se pueden imaginar, sí, y ahí va a haber este año todo tipo de colaboraciones interdisciplinarias entre las ciencias y el arte. Che, y tenemos una página web donde entrar. Además, ¿no? Tienen Facebook. Ah, eso está bueno. Tienen eso puede Twitter ser como más accesible. Porque son las redes sociales, pero son modernos. Ponemos todo eso entonces tienen en el blog. Tienen Facebook, tienen Twitter, porque esto es una institución privada e independiente. Privada. Privada e independiente, sí, así te lo digo. Privada. Y en realidad funciona, el texto dice así, funciona como si fuera la Academia Nacional de Ciencias del Reino Unido. ¿Y lo real de dónde lo sacan? Porque el rey... El rey lo hizo suyo a esta sociedad, digamos, ¿no? Le puso el pero sello. Claro, en su origen. En su origen. Sí, pero el rey no es el gobierno, ni el Estado. El rey no es el gobierno. En estos países, al menos. No es todo lo mismo. Pero bueno. El asunto es que esta gente edita la publicación científica más antigua, que existe continuadamente desde 1665, que se llama Philosophical Transactions. Exactamente. Of the Royal Society, que tiene varias series de zoología, de geología y de botánica. Y está muy recomendable la página. Y una de las cosas que a mí más me gustó es una línea de tiempo que tienen armada en la página. Hay un lugar que se llama Trailblazing, porque desgraciadamente esto está todo en inglés. Sí. Es una desgraciada cuestión, pero en este lugar que se llama Trailblazing, que viene a ser algo como el sendero del tiempo o algo así, lo que es una línea de tiempo imaginaria, un cuadro interactivo donde uno puede pinchar en los años y van apareciendo los distintos artículos señeros de esos años, digamos. Están cosas como la primera explosión nuclear, la hélice de ADN, bueno, una serie de cosas. Andrea, ahora tenemos que ir a la pausa, pero en el cierre, anda pensando en esto. Vos sos muy viajada, además de todo lo que dije. Y me gustaría que hicieras... Además quisiera como un comentario acerca de, en esos diferentes países, no que has accedido por vía web, sino que has estado, la visión de la ciencia de cada uno. ¿Puede ser? ¿Breve? ¿Después? Yo tendré una palabra autorizada respecto a eso. ¿Por qué te trajimos? Enseguida estamos con más La Búsqueda. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Programa durante, bueno, los 21 programas que llevamos aquí en Radio Ciudad, en la emisora, hemos tratado varios temas vinculados a las relaciones entre ciudadanos y el ambiente. Uno de los temas que hemos tratado aquí es sobre megaminería, en particular en Argentina. Y hemos hablado de diferentes cosas, si contamina o no contamina, si es un tema acerca de la contaminación de datos o si es un aspecto, es un tema que tiene que ver con lo ideológico y lo político, si realmente importan los números a la hora en la que los pueblos tienen que decidir qué camino quieren tomar, cómo quieren vivir su vida. Y no ha sido un tema fácil de tratar, por las opiniones encontradas, por lo delicado del tema, por lo complejo. Nos acompaña hoy Maristela Svampa, autora de múltiples libros, especialista, doctora en ciencias sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, autora y compiladora del libro, entre otros, Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales. ¿Qué tal, Maristela? ¿Cómo te va? Bienvenida a La Búsqueda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien. Maristela, el tema de megaminería en la Argentina, ¿es un tema ideológico, científico y de números? Bueno, en realidad, como bien explicaste al principio, es un tema complejo que convoca a diferentes disciplinas. Lejos estaría uno de pensar que, porque hablamos de minería, este es un problema solamente de químicos o geólogos o geógrafos, sino que en realidad convoca a una multiplicidad de mujeres porque hablamos en realidad de un modelo minero que ciertos sectores de poder, grandes corporaciones transnacionales y gobiernos provinciales, quieren presentar como una suerte de modelo de desarrollo para diferentes sociedades. Entonces abarca múltiples aspectos, y uno de los grandes problemas es que hay bastante desconocimiento acerca de los diferentes aspectos que atraviesan la megaminería en Argentina, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, es que no solo tiene que ver con una cuestión de contaminación a mediano y largo plazo. La minería siempre ha sido contaminante, ha dejado cuantiosos pasivos ambientales ahí en los países donde se ha instalado. En América Latina hay una larga historia negra, podríamos decir, ligada a la minería y los enclaves de explotación que se han desarrollado desde Potosí en adelante. Uh-huh. Hablamos también de las características modernas, entre comillas, que tiene la minería actual, una minería que se realiza con tecnologías gravosas desde el punto de vista ambiental, ¿no? Dinamización de montañas, cerros completos para obtener, digamos, para finalmente aplicar distintas sustancias tóxicas, sustancias químicas que puedan separar el mineral buscado de otros minerales, puesto que los minerales hoy, como son recursos no renovables, son cada vez más escasos y ya no se encuentran bajo la forma de beta. Entonces están diseminados, y por eso efectivamente ya el primer paso de la minería implica un trastocamiento, digamos, de la propia geografía y un daño ya a través de las explosiones del medio ambiente. Hay otras cuestiones, la utilización del agua, por ejemplo, esta mega minería con altas tecnologías necesitan para el proceso de lixiviación o separación del mineral buscado de los otros minerales muchísima cantidad de agua. La lumbrera utiliza 100 millones de litros diarios de agua pura de los reservorios, uh-huh. Y también una gran cantidad de energía. Entonces ahí, por ejemplo, hay un problema fundamental que tiene que ver con la utilización del agua, que es un recurso público, que es un bien común, y que es un bien común cada vez más escaso también. No olvidemos, Maristela, que la Argentina es un país semiárido casi en, sí, en su 75%. Es decir, que hay una serie de problemas que tienen que ver, Maristela, ambientales, sí, que tienen que ver con cuestiones sociales, dentro de las economías regionales, que tiene que ver con cuestiones políticas, obviamente las corporaciones cuando se instalan en los territorios, en ese sentido, se confrontan a movimientos o asambleas socioambientales que cuestionan este tipo de minería, y en alianzas con los gobiernos desarrollan, digamos, una política de presión y criminalización. En fin, es un conjunto de fenómenos de orden muy complejo el que engloba la mega minería. ¿Por qué la resistencia social, como vos describís en este libro, por qué parece siempre estar detrás? Siempre es como que le cuesta alcanzar al consorcio, si se quiere, privado con los estados. ¿Por qué nunca es suficiente lo que hace Andalgalá, los pueblos, la gente? ¿Por qué nunca alcanza? ¿Por qué los números nunca le dan a la gente y sí le dan a las empresas mineras? A ver, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que son escenarios de una gran asimetría o falta de fuerzas. Las empresas tienen enormes recursos materiales y económicos con los cuales desarrollar desde una tarea de clientelismo empresarial hasta de compra de voluntades, compra de periodistas, compra de técnicos que no desarrollan precisamente un saber independiente de las empresas. Uh-huh. Y están amparadas, además, las empresas por un marco regulatorio sancionado en los años 90, que ha sido continuado y profundizado por los sucesivos gobiernos, entre ellos el de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner. Entonces, están amparados institucionalmente y tienen un gran poder económico. Y las empresas, y por otro lado, la resistencia de las poblaciones organizadas en las asambleas socioambientales, primero en Esquena en el 2013 y a partir del 2006-2007 en diferentes provincias argentinas, son multisectoriales, en las cuales actúan individuos de distintos sectores, profesiones, en fin, de lo más variados, que por la defensa de la tierra y el territorio, en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha uh-huh. fragilidad, de mucha asimetría. Y además, estas asambleas han tenido que construir un saber acerca de un tema del cual hasta hace muy poco tiempo se conocía poco. Y uh-huh. construir un saber independiente de aquel que construyen las empresas y que buscan presentar como hegemónico. Pero pese a eso, Antonio, sí. hay que recordar que pese a la gran asimetría que existe, en 7 provincias argentinas se sancionaron leyes uh-huh. que prohíben este tipo de minería con el uso de algunas sustancias tóxicas. Así San Luis es una de ellas, sí, así tengamos es. En cuenta, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Además fue la última provincia que en el año sí, 2008 sí. sancionó, siguiendo el ejemplo de Córdoba, uh-huh. una ley que prohíbe tanto la megaminería metalífera como la de uranio, al menos la utilización de sustancias en esos procesos, ¿no? Sí. De sustancias químicas contaminantes. Entonces, es cierto, por un lado, uno asiste a un escenario en el cual las asambleas son muy, tan vulnerables y sufren procesos de criminalización, de persecución, de censura constante, pero por otro lado, a raíz de la organización, de la circulación de saberes, de la articulación de redes regionales, uh-huh. han podido realizar esto que es inédito en América Latina, que es la sanción de leyes que prohíben a la minería. Pero sabemos que estas leyes no son suficientes, que además las leyes pueden ser, en ese sentido, anuladas, como sucedió uh-huh. en La Rioja, y que las empresas y los gobiernos provinciales están buscando las brechas, ¿no? Las brechas que han dejado estas leyes, o están también presentando recursos de amparo para sí. que se declaren inconstitucionales estas leyes, que es algo que está sucediendo tanto en Mendoza como en Córdoba. Maristela, pero insisto, es un escenario bastante inédito en América uh-huh. Latina, porque hay como dos vías abiertas para las asambleas y para los movimientos ambientales en general en este tema. Sí. Uno de ellos es el pedido de el derecho a consulta de las poblaciones, uh-huh. que eso tanto la legislación internacional como las legislaciones nacionales lo tienen cada vez más presente, ¿no? Los pueblos tienen derecho a elegir un modelo de desarrollo y tienen derecho a decir que no cuando los modelos de desarrollo que se buscan imponer son altamente gravosos y amenazan la vida de las poblaciones y de las futuras generaciones. Eso por sí, un sí. lado. Y por el otro lado, la vía institucional, a través de las leyes, uh-huh. que es la que se ha utilizado más en Argentina. Sí. En otros países de América Latina se está utilizando mucho más, podríamos decir, la vía del derecho de consulta a las poblaciones. Maristela, ¿cómo te imaginabas de 6-7 años atrás a esta parte la aceptación y el beneplácito de algunas universidades por recibir fondos del IMAT? ¿Pensabas que iba a ser menor o mayor esta aceptación casi en algunos casos irreflexiva, diría yo, de los fondos del IMAT? La verdad que no, porque a ver, digamos, es cierto que en las últimas décadas ha habido una mercantilización creciente de ciertos sectores de la universidad pública que se han convertido en una suerte de unidad de negocio, ¿no? En su alianza con las distintas empresas. Pero hay sectores críticos uh-huh. en las universidades públicas. Así es. Lo que yo percibo en las universidades públicas, porque el año pasado recorrimos varias universidades, llevando nuestra postura, dando a conocer cuáles son las consecuencias del modelo minero, qué pasa con la resistencia de las poblaciones y por qué no había que aceptar los fondos del IMAD. Uh-huh. Y lo que nos encontramos, más allá del discurso mercantilista, ¿no? Sí. Que es mucho más cínico, nos encontramos con el doble discurso progresista. A ver. ¿No? El doble discurso progresista, aquel que dice, es cierto, usted tiene razón, la megaminería es contaminante, lesiona además los derechos de las poblaciones, el derecho a la vida, etcétera, pero estos fondos son legales. Uh-huh. ¿Ah? Y evacuando la cuestión ética, como si la cuestión ética fuera solamente un recurso de las almas bellas que no se quieren contaminar en el terreno de la política. Sí. Lo cual es profundamente falso. Las universidades, inclusive en sus estatutos, han incorporado la dimensión ética de compromiso con la sociedad de manera muy central, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, me parece que es vaciar de todo contenido a la discusión, que es una discusión no solo política, sino ética, y además la política en sí es algo que sin duda se, se articula o debe articularse con la ética. Entonces nos encontramos con eso, y yo misma me encontré con lo que era mi universidad, sí, en el sentido la Universidad Nacional de General Sarmiento. En octubre del año pasado yo renuncié a la Universidad de General Sarmiento después de escuchar ese doble discurso progresista. Ah, sí. Digamos. Sí, sí, renuncié. 15 años estuve trabajando en una universidad, participé del proceso de construcción institucional de esa universidad y terminé renunciando porque la verdad que me parecía muy hipócrita como discurso decir que efectivamente la mega minería es contaminante, desentenderse del reclamo de las poblaciones, de las asambleas, y por otro lado decir que los fondos son legales. Más aún, dimos la discusión acerca de por qué la ley de creación del IMAD es una ley que sufrió además distintos avatares desde 1958 en adelante. Así es. Y en esos sucesivos avatares se fue distorsionando en relación a su alcance originario, que tenía que ver con una visión mucho más nacional, digamos, del desarrollo, y del conocimiento como tal también, ¿no? Del saber científico como tal. Digamos, este modelo, que es un modelo claramente transnacionalizado, digamos, no da lugar como para que uno hable de modelo nacional de desarrollo. Entonces, hay mucha hipocresía, creo yo, por parte de sectores universitarios que buscan amparar, que quieren ampararse en el hecho de que esos fondos son legales. ¿Por qué no? ¿Por qué? Como última pregunta, ¿por qué? Esto es una opinión, a ver si podés darme tu opinión. ¿Por qué pensás que las universidades, los estados, no se permiten, no quieren pensar un modelo nacional de explotación de sus recursos? ¿Qué les impide pensar una nueva forma? Mira, en realidad hay vertientes que pueden estar pensando en un modelo más nacional de desarrollo, pero en realidad el tema de la mega minería, sí, hay escasas posibilidades de pensar en términos de modelo nacional, porque la mega minería tal como está planteada en manos de las transnacionales o en manos del Estado sería contaminante igual. Uh-huh. Este es un tema sin duda central. Lo que hay que pensar es la vía de cómo salir del extractivismo. Está, ¿no?, bien. Y efectivamente hasta qué punto es posible o no continuar con la explotación o con la sobreexplotación de los recursos naturales en un momento en el cual estos bienes comunes son cada vez más escasos, ¿no? Ese creo que es un tema fundamental, pero amén de eso, no hay muchos sectores, el sector del llamado progresismo populista, el progresismo de carta abierta, etcétera, sí, no se lo propone, porque en el caso de la mega minería, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tiene discurso progresista que ofrecer a la población. No tiene ni idea, de hecho no ha hablado durante los últimos tiempos de la minería. La punto de inflexión en realidad sobre el tema de la minería es sin duda la foto con la barricol. Ahí sí, esa foto habla por mil discursos. La foto de Cristina Fernández de Kirchner con la barricol y los gobernadores promineros es sin duda un parteaguas, porque ahí muestra a las claras que la orientación o la decisión del gobierno es profundizar ese modelo. Y en la profundización de ese modelo, Cristina Kirchner, a diferencia de Evo Morales en Bolivia o de Rafael Correa en Ecuador, no tiene un discurso progresista que ofrecer. Es el discurso de las transnacionales. ¿Se entiende? Sí. Y en las propias universidades, donde hay muchos sectores filo-kirchneristas, tampoco pueden hacer la vuelta de tuerca, ¿no? Saben que este modelo, al menos el modelo minero, uno puede discutir el modelo sojero, por ejemplo, sí, que tiene otras características, pero el modelo minero es una figura extrema que sintetiza la devastación institucional, el saqueo de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente. Maristela, sí, muchísimas gracias por tu participación en el programa, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un gran saludo. Chao, hasta luego. Fue la doctora Maristela Svampa. Como ven ustedes, bastante directa y elocuente. Después en el cierre les voy a comentar algunas cosas, otras cosas que me llaman la atención de la forma, no solo en que habla, sino además que escribe y piensa. Eso en el cierre del programa. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Escuchando Can You Feel It de Freak Power. ¿Te gustó? Me gustó. Bien. Ya en el cierre, ¿no? ¿Puedo decir ya esto? En el cierre, así ya cuando edites el podcast. Claro, así queda bien. Claro. Ya en el cierre. No sé, escribí acá lo ecológico como bandera. Que era respecto lo de la noticia que te decía, sí. Esto que me llamó la atención porque estaba muy presentada con como esto, como pueden ser las motocicletas verdes. Sí, pero de verde y el paragolpe. Bueno, también contribuirían al descenso de la población, digamos. De hecho, seguramente. O sea, en ese sentido, es darwinistamente, te diría. ¿A qué te referís? Y si, por ejemplo, fomentáramos la alta tasa de mortalidad del tránsito de motos, por ejemplo, disminuiría eso. Claro, bueno, ¿no sería una consecuencia acaso? Es tremendo. No, porque precisamente esto lo presentan como las motocicletas son verdes o van a ser verdes, claro. Porque nosotros vamos a proveer de acá a los próximos años toda una investigación. Que pueden ser verdes. Que va desde simulación, lo que sea, para que haya menos accidentes, o para que los accidentes sean menos fatales. Pero los menos, accidentes van por un lado y lo verde va por otro lado. Son verdes porque hay menos. Emitirán menos, claro. Son verdes porque sí te dan mejor calidad de vida. No, te dan más kilometraje. Más kilometraje. Posible, te vas más. Claro. Son más chiquitas. Pero también llevan menos gente. Sí, por eso la crítica es decir, pongan colectivos, pongan sistemas, claro, de transporte sistemas público, masivo público, que funcione, masivo y público, digamos, no, claro. No todo el mundo con motitos. Claro, mejor buses eléctricos. Sí. Por ejemplo, sí. O bicicletas, como en otros lugares que ofrecen. Claro, pero las bicicletas también son peligrosas. Bueno, sí. Sobre todo en San Luis. Sí, es bastante peligroso. Si en el centro de la ciudad no dejaras que anduvieran auto, por ejemplo. Mejor caminando, todos caminando. También es peligroso. También es peligroso, sí. Como esas que hay en los aeropuertos, esas cosas que esas cintas que vos te parás y te llevas. Sí. Y aparte hay varias. Todas las veredas así. Demos ideas, porque ahora se está renovando toda la ciudad, por ahí aprovechamos. Todas las veredas de San Luis con qué cintas. Bueno eso. Buenísimo, cinta caminadora. Además podríamos practicar. Andrea, vos que estuviste obligada, forzada por tu trabajo a recorrer algunos lugares, museos en el mundo y conocés algo del tema. Si vos tuviste que irte con tus muestras para allá, o fuiste a ver muestras, o a analizar, o a laburar allá, sí, a distintos lugares. Sí. ¿Qué pasa con la ciencia? ¿Cuál es la visión de la ciencia de, no sé, podríamos hablar de los estados, pero también de la ciencia desde el punto de vista de los privados? ¿Qué hacen? ¿Por qué se hace por la ciencia en Inglaterra, en Sudáfrica, Estados Unidos? En realidad, lo que es sorprendente, lo que siempre me sorprendió desde la primera vez que tuve oportunidad de conocer gente que hiciera ciencia en otros lugares, es que es igual en todas partes. O sea, la manera, la gente que hace ciencia es igual en todas partes. Ah. Es una especie de, son seres exóticos. Son seres. Vos no. Somos. Bueno, digamos, son ellos. Y nosotros, claro, también ellos. Somos, sí. Digamos, son ellos. Uh-huh. Seres, bueno, con ciertas características peculiares, ajá, por decirlo de alguna manera. Anota y que tenemos que hablar de ese tema. Eso, si existe un perfil y de uno se encuentra científico. Uno se encuentra gente que ocupa los mismos roles que acá, sí, básicamente. El chanta, el vivo, el de todo. Hay de todo. No de todo. Todos de todo. Están. Son como roles que en todas las comunidades científicas existen. Ahora vos ves, la Royal Society que se larga con para los 350 años. Claro, pasa que hay que ver qué hacemos nosotros los 350 años la Academia Nacional de Ciencias. Bueno, por pero ¿qué hicimos para los 50 del CONICET? Fue No sé, no me acuerdo, así que no deben haber hecho mucho. Porque la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, es que era menos también, para festejar también. Sí. Mira, recién hicimos algo, pero como la CONICET, gente en el Bicentenario, digamos, pero del país. Dice, bueno, para un poco, también damos tiempo. Entonces. Pero digamos, básicamente yo creo que por un lado es eso. O sea, la gente es igual, y más o menos hace las mismas ¿Y la inversión, grandezas o la inversión bajezas en ciencia? La inversión sí, es muy diferente. O sea, obviamente la infraestructura es diferente, la financiación es diferente, pero en el fondo lo que a mí siempre me termina llamando la atención es cómo hacemos cosas bastante parecidas. Uh-huh. Aún así. O sea, es como que sí, es uh-huh, como que en algunos lugares da la impresión de que el exceso de financiación te te hace hacer la plancha también, uh-huh. en algún sentido. Entonces, nosotros estamos definitivamente, un colega me lo dijo claramente, estamos sobreseleccionados directamente. Uh-huh. Ah, sí, mira vos. O sea, estamos tan acostumbrados a estar con alambre, a hacer cualquier uh-huh. porquería con cualquier cosa, digamos, que es como que después cuando vamos a otro lugar y realmente tenemos los recursos, es como que... Sí, no sabemos cómo usar el cubierto. Y no creo que seamos... Claro, pero es como que te acostumbraron al maltrato, digamos. Entonces, cuando estás bien, como que se te despierta las ganas de hacer cosas. Entonces, ¿te puede impresionar la movida de despliegue de eventos? No, no, si esto me da una envidia terrible. Claro, todo esto. Claro. Ahí hay como una pequeña diferencia. Sí, ¿no? sí. No, tendríamos que haber hecho... Digo yo... Para el mundial salieron charters de hinchas. Sí, algo. ¿No podíamos hacer unos charters de científicos para ir a ver las cosas estas de la Royal Society? Hagamos la ONG de Científicos Unidos. Dale, porque la verdad que yo me pongo en un charter de esto, a ir a ver todos los eventos estos. ¿Eh? Algo vas a ver. Y por la red algo se puede ver. Pero acá los estos del Southampton eso sería bueno, esos son en vivo y en directo, el South Bank. Pero además, digamos, y otra cosa que llama mucho la atención, y lo último, es que en otros países hay una fuerte incidencia de lo privado en la ciencia. O sea, hay muchos organismos privados y asociaciones privadas que hacen ciencia importante, digamos. No como que colaboran, donan algo de vez en cuando, no. Sino uh-huh. que en serio tienen institutos de investigación, una cosa como muy fuerte, y porque es tradición. ¿Pero tienen injerencia en qué se investiga, cómo, cuándo y dónde? Bueno, de hecho en Europa las academias nacionales de ciencias son paralelas, todas las universidades uh-huh. prestigiosas en Europa son privadas, sí. no públicas. O sea, la tradición europea es privada. ¿Te estás refiriendo a universidades privadas y otra sería como la empresa privada? Sí, no, a todo eso me refiero, uh-huh. a todas estas sociedades, incluso científicas, que son privadas. Svampa decía recién acerca de la necesidad de que un pueblo se expidiera acerca de cómo quiere que sean las cosas, y mencionaba la consulta popular. Es cierto que a través de leyes y a través de lo judicial, en Argentina en particular, se ha avanzado en restringir, inhibir, impedir, prohibir este tipo de explotación. Me refiero a la megaminería. Me refiero a la megaminería en Argentina en algunos lugares. Pero también es cierto que hay un esfuerzo del empresariado megaminero en impedir el plebiscito y la consulta. Es decir, lo hacen exprofeso. Con lo cual se complica aún más la injerencia que pueda tener un pueblo, una comunidad, sobre su propio destino. Quiere decir algo, dije cuando cerramos la entrevista, ¿qué es lo que me gustaba de Svampa? Obviamente es muy elocuente para hablar, pero es sumamente atractivo la forma en que escribe, tiene un alto nivel de documentación, pero eso está sobrellevado porque a veces la carga de documentación puede ser muy densa de leerla. Los invito a leer alguno de sus libros, que no todos tienen que ver con la minería, por supuesto, ¿sí? Ha abordado el problema sociales y aspectos sociales como los movimientos piqueteros, los reclamos sociales, ¿sí? La pobreza en Argentina. Es sumamente interesante porque combina una muy buena narrativa, una muy buena forma de escribir con una abundancia de datos que realmente es sumamente útil e interesante. Realmente, de lo mejor que he leído en el ámbito de las ciencias sociales, en temas que vinculan a la producción, la política, la economía, la pobreza, realmente, realmente muy bueno, realmente me gustó mucho. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en Argentina? ¿Qué es lo que falta en algunas universidades? Pagar costos políticos. Me parece que se resume ahí. Es fácil pagar el costo político de alentar la mega minería, porque en realidad son unos pobladores que están perdidos en Andalgalá, ¿sí? Al final es gente que está perdida por ahí en Hachal, y los sanjuaninos no ven ni siquiera el emprendimiento minero que lo tienen a 300 kilómetros. Eso es fácil. A la larga se resienten otra serie de condiciones macroeconómicas, sociales. Es muy embromado. Tanto esta universidad, otras universidades a nivel nacional, los gobernadores deberían pagar de vez en cuando algún costo político. Hicimos el programa de hoy, Osvaldo Martín, que les habla Antonio Mangione, en la asistencia de producción Lorena de Gastaldi, agradecemos a Andrea Arcucci que vino a hacer esta columna aquí con nosotros al programa, Alejandro Fernández en la puesta en el aire, nos encontramos en una próxima emisión de La Búsqueda. Chao, gracias.